Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Yo soy Tony González, esto es Made in Metal. Bienvenidos. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio y también en Lado Salvaje Radio de Argentina y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Las otras emisoras que mencioné primero son de España. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Y nuestra web es madeinmetal.es. Este va a ser un programa con 2 horas de muy buena música, donde te presentaré algunos grupos nuevos, la gran mayoría, y algo clásico en todo caso. Vamos ya a comenzar con la música. La primera banda que te voy a presentar es esta que se llama Terror Nation. El disco se titula Bloody Mess, es del año 2021. Ellos son un cuarteto suizo que han grabado 2 discos de thrash metal, siendo el primero del 2016 y este del 2021. Se han demorado 5 años, a mí me parece que eso es mucho para un grupo nuevo, pero bueno, cada cual lo hace. Lo más probable es que, como la gran mayoría de los músicos jóvenes, tengan otros trabajos y puedan grabar cuando tengan tiempo o tengan dinero. El caso es que las canciones del Bloody Mess están llenas de ganchos y cada una de ellas es una pieza contundente. Es thrash moderno y por momentos encontrarás algo de modernidad, como es la manera de cantar de Ciro Jäger, que no creo que esté relacionado con el diseñador de Alien. Este diseñador tan famoso y algunas carátulas de Celtic Frost. Es una banda magnífica y vamos a escuchar esta canción que se titula Raise Your Fist. You see what you have become. Now you see what you have done. segunda banda es Hell Rider. Este disco se titula The Devil is a Gambler. Es un incendiario debut que se han marcado desde el año 2021. Es la apuesta de la nueva formación compuesta por dos miembros activos de Grave Digger, como lo son Chris Boltendahl en la voz y Axel Reed en la guitarra, quienes se han unido con el bajista Steven Musso de Orden Ogan, que también estuvo en Domain y en Sandria, y con el batería Timmy Braidband, quien ha estado en otro montón de bandas como Gregorian, Bonfire, Freedom Cold. Son cuatro bestias de heavy metal tradicional que han logrado facturar un rocoso y áspero disco de metal. Yo, a lo mejor son ideas mías, pero por ejemplo, Chris Boltendahl no canta como mismo canta en Grave Digger, y las canciones tampoco tienen mucho que ver, sí, tienen algo que ver, no te voy a engañar, con las canciones de Grave Digger. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Night Rider. Mucha música y muy buena. esto que estás escuchando ya es la música de un cantante clásico como es Robin Macaulay. Robin Macaulay era famoso, lo que yo no lo conocía, cuando entró con Michael Schenker en aquella formación que se llamó Macaulay Schenker Band. Yo jamás entendí por qué Michael Schenker, que era un guitarrista, o lo es un guitarrista espectacular y magnífico, cómo había permitido que en una banda su nombre estuviera en segundo lugar, en vez de ser Schenker Macaulay, fuera Macaulay Schenker. Pero posiblemente fue para mantener el logo y posiblemente fue demostrando que Michael Schenker es magnífico guitarrista, pero su visión comercial no es la mejor. El caso es que Robin Macaulay ha grabado un disco en este 2021 que se llama Standing on the Edge, y es curioso que haya decidido hacer un disco en solitario cuando él está como en tres o cuatro bandas. Es un cantante respetado, aclamado dentro de la escena de hard rock. Y como decía Eduardo Piña, él cree que con este disco ha dado con la tecla del éxito, ya que esta nueva obra discográfica está plagada de grandes composiciones de puro hard rock mezcladas con leves incursiones al heavy rock, melodic rock y AOR. Para los amantes del hard rock, pocas presentaciones se merece ya el gran Robin Macaulay, es lógico. Él también es de sobra conocido por haber sido miembro de Far Corporation, de Grand Prix, y por haber sido vocalista de los legendarios Survival del 2006 al 2011. También ha sido el líder del inmenso debut del supergrupo Black Swan. El caso es que a mí lo que me parece es que este disco está un poco más melódico, un poco más flojo, pero de todas maneras te lo presento porque seguro que te gusta ya el timbre de Robin Macaulay. Vamos a escuchar una pieza que se titula Die Will Be Done. Was it? ya que estábamos hablando de Robin McAuley, vamos a poner algo de Black Swan. Yo creo que Black Swan sí hizo un tremendo debut, y esta, la canción que me gusta muchísimo, que es una de las que más me gusta, es She's On To Us, que es la canción que te voy a presentar.

heavy metal. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. La Travesía, novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aún si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos, de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende, pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. Otra banda que debuta en este 2011 es Sonic Haven. El disco se llama Vagabond. Es un disco demoledor, destinado para los seguidores del heavy power metal, con grandes dosis de intensas melodías acompañadas de latigazos guitarreros junto con numerosos estribillos. Esto es lo que te vas a encontrar en este disco, que tiene 11 canciones. Es el cantante, también es otro famosísimo, Herbie Langan, de Seventh Avenue, de Beyond the Bridge, de Saint Brick, de Voodoo Circle, de Radiant, de Firewind, de Avantasia. Es un hombre que tiene ahora mismo como 10 bandas. Espero que gane mucho dinero. Durante la hora que dura el debut de Sonic Haven, se va a poder disfrutar de grandes composiciones de heavy power metal, aderezadas de intensas melodías que te transportarán a pasajes sonoros destinados para su disfrute, como hace corte inicial y que da nombre al álbum. Esta es la canción que vamos a escuchar. Es un primer tema cargado de garra y melodía a partes iguales, donde la voz de Herbie es la que lidera la composición, junto con una áspera y rápida guitarra de Karsten y una contundente sección rítmica. Vamos a escucharla. Es Vagabond. Like fire. veces los nombres de las bandas son iguales, pero lo que los diferencia es el país. Y ha ocurrido con bandas como Masacre y otras similares. Pero lo que te estoy trayendo ahora es una banda que se llama Carpenter. Ellos no tienen nada que ver con aquel dúo, afamado dúo de los años 60, donde cantaba Karen Carpenter aquellas canciones que eran naif, ingenuas totalmente, muy lindas. Una buena manera para que los niños disfruten buena música en estos momentos sería ponerle a Carpenter. Así los padres le van modificando el gusto. A lo mejor con 7, 8 años, escuchar Iron Maiden no les llama mucho la atención, pero sí Carpenter les puede llamar la atención. 6 años, a los 5, que es cuando una persona comienza a escuchar las primeras canciones y se les pega. Y nada, son magníficas canciones aquellas de Carpenter, pero esto es Carpenter con K, es una banda italiana que está influenciada por el maestro de las películas de horror, John Carpenter, y por eso se han puesto Carpenter. Algunos los definen como una banda de metal alternativo, mientras que para otros es death metal, aunque ya te adelanto que no lo son. La banda se formó en el año 2019 y su intención era conectar las influencias clásicas con canciones de sonido moderno, y vaya si lo han logrado. El sonido de las guitarras es moderno y relacionado con el metalcore, incluso mientras que las líneas vocales son más clásicas con algunos estribillos corales, la música es la que está bastante más moderna. El caso es que algunos estribillos intentan seguir la línea melódica sin intentar resaltar dentro de la canción. Y vamos a escuchar una pieza que se llama The Swamp Thing, que es también una de las películas de John Carpenter. Así que vamos a escuchar. Made in Metal con Tony González. Y esto que te presenta ahora, que te voy a presentar, yo no sé decirte si es una banda, si tomarlo como banda fresca, banda clásica. Esto es una banda que se llama Proud y el disco se llama Second Act. Es del año 2021. Por supuesto, es el segundo disco de una banda que cuando grabó su disco debut, a lo mejor tú ni habías nacido. La banda regresa nada menos que después de 36 años. Y nos dicen que regresan más fuertes que nunca. Bueno, más fuertes que hace 36 años, yo me lo imagino. Pero teniendo en cuenta cómo era la música en 1986, si te digo que la banda es sueca, ya está todo claro. Proud es una banda de rock melódico AOR. En el 86 ya estaba el thrash andando, el speed metal. Era de las cosas más fuertes que existían, pero no es lo de Proud. Lo de Proud es rock melódico y las canciones que proponen son magníficas, maravillosas, atractivas, pero no es que sean tan fuertes. Vamos a escuchar esta pieza que se llama I'm Ready. Money to get up. seguimos con bandas bastante frescas. Esto es Silver Talon. El disco es Decadence and Decay del año 2021. Ellos se definen como Dark Power Metal. La carátula fue concebida e ilustrada por el artista Gerard Brom, cuyo trabajo está enfocado al mundo de los juegos de rol, los cómics y videojuegos. Es una portada que es toda una obra de arte, discreta y llamativa a partes igual. Primero, sacaron dos demos que ya mostraban a una banda capaz de crear buenos ganchos, melodías suaves y una destreza técnica impresionante. No solo por parte de los hachas de los guitarristas, sino también por parte de la sección rítmica. Decadence and Decay es la continuación del EP del año 2018, Becoming a Demon, que contenía 8 canciones, ninguna de las cuales se ha incluido aquí. Ya en aquel disco mostraban su base compositiva, destacando los ganchos potentes de heavy metal con el virtuosismo guitarrero. La banda tiene 3 guitarristas que al mismo tiempo hacen solos y se siente en la grabación que hay una variedad de conceptos. No es como lo lleva haciendo Iron Maiden desde hace muchos años, que tiene 3 guitarras pero los discos suenan más o menos igual que con 2. Aunque de relleno te he puesto la única canción que tienen de corte neoclásico, preferí escoger una canción que se parece más al resto del disco, que es Deceiver I Am. Reading Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y te recuerdo que la semana pasada transmitimos el programa 261, un programa especial, y fue un programa especial donde hablamos de los mejores discos de Iron Maiden. Yo le ponía al programa el subtítulo que le puso El País, que publicó un artículo de Iron Maiden. El País es un periódico español que decía: más de 40 años arrasando. Vamos a escuchar una pieza, y te recomiendo que escuches ese programa. La canción que te voy a poner es Where Eagles Dare. It's not- Y ahora vamos a dedicar un pequeño espacio a hablarte de algunas de las entrevistas que hemos hecho como Made in Metal en YouTube. Una de las entrevistas fue a King Company, una banda que conocimos con su disco One for the Road del año 2016. 5 años después están aquí con Trapped. Una sorpresa muy agradable es que la banda está formando parte de Hueso Producciones, una agencia española de representación de las que se parte el lomo por sus artistas. Nos llevamos muy bien con Hueso Producciones, que también son los representantes de AFM Records aquí en España. Curiosamente, este disco salió por Our Heaven, y aunque nosotros recibimos los lanzamientos de esta discográfica líder en Europa en la distribución de bandas de melodic y hard rock conjuntamente con los italianos The Frontiers, este disco no nos llegó por Our Heaven sino por Hueso Producciones. Muchísimas gracias, los chicos de Hueso. Vamos a escuchar una pieza que se llama Cold Killing Game, y quiero comentarte que vamos a escuchar dos canciones, pero te voy a hablar de la segunda después. Inside. pues seguimos con King Company. Y ahora la pieza que he escogido es una que se llama Stephanie. La he escogido porque esta canción se parece o tiene influencias de Toto, una banda que cuando en el año 80, 81 yo oía el Toto 4, los primeros discos de Toto, yo pensé que jamás influiría a ese montón de bandas como ha influido ahora en la década que va del 2010 al 2020 y que espero que siga influyendo. Esta pieza, como te decía, se llama Stephanie y me recordaba a canciones de Toto como Pamela, Carmen y todo ese montón de piezas de Toto que son canciones con nombres de mujer. Vamos a escuchar Stephanie. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Otras de las bandas de la cual puedes ver entrevista en nuestro canal de Made in Metal, solo tienes que poner el nombre de la banda. Por ejemplo, en el caso anterior, King Company Made in Metal Interview. En este caso, que es español, Sober Made in Metal Entrevista o Made in Metal Entrevista Sober. Y te va a aparecer en YouTube. Y sí, es Sober quienes estuvieron presentando este año su disco Elegía del 2021. Escuchando este disco y pensando cómo lo voy a afrontar, cuando escuchaba este disco, yo lo pensaba, me doy cuenta que Sober es Sober y ya está. No solo la voz de Carlos Escobedo, sino la manera de escribir la música, para que suene fuerte y cálida al mismo tiempo. Aún así, con Elegía la banda de nuevo se ha pasado, es una banda que se supera con cada disco, todavía se supera, y eso que van como por 30 años. Nos demuestra eso. Es algo que demuestra que las bandas buenas no importa que pasen los años. La banda aún no ha dicho la última palabra en cuanto a música, y si en algún momento se estancaran creativamente, ese momento no ha llegado con Elegía. Vamos a escuchar una primera canción que se llama Mi Heroína. Yo te voy a poner dos canciones, pero después te voy a hablar otro poquito más de Sober. Mi Heroína, que está dedicada a todas las madres y por extensión a todas las mujeres. Mi Heroína. El día en la noche, si pudiera cambiar. las caricias por reproches. Ponme a prueba y verás cómo saco los dientes. Ponme a prueba y sabrás cómo por ti salto los puentes. Este disco Elegía, Sober grabó una canción que se llama El Día de la Liberación, y yo pensé que esta canción tenía que ver con situaciones de corte político, sociales, pero como ellos me dijeron en una entrevista, que no es la entrevista que vas a ver ahora relacionada con Sober en nuestro canal de Made in Metal, sino con la entrevista anterior que tuvimos en los estudios de la Warner allá cerca de la Castellana, ellos me decían que ellos nunca habían hecho una canción de corte político, y aquí en este disco tampoco, pero El Día de la Liberación se trata de alguien que sufre acoso, no acoso sexual, sino el acoso de diario, el bullying escolar y lo mal que lo pasó, y El Día de la Liberación es cuando esa persona se da cuenta que ha sido acosado y ya se da cuenta que puede vivir una vida nueva. Pero yo te reitero lo mismo que siempre, yo que he sido profesor durante más de 30 años, el que te acosa, cuando tú le des dos trompadas bien dadas, un estrayón, una patada en el estómago, lo que tú quieras, ya se acabó el acoso. Porque los acosadores por lo general son cobardes, y su manera de tratar de evitar esa cobardía es acosar a alguien que piensas que es más débil, destacarse como acosador dentro de un grupo. El acosador casi nunca viene solo, viene en público. Te habrás dado cuenta de esas cosas. En lugares públicos donde se le note que es un acosador, que es un abusador, que es un mierda, porque realmente lo que es un mierda. Vamos a escuchar El Día de la Liberación. otro lado hay alguien que te quiere escuchar. Sabes bien que este camino es duro y estás lejos de tu hogar. Bajo el sol que le llaman verdugo tendrás que caminar. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es donde yo te hablo cualquier tontería. Y miren, ya hemos estado hablando y vamos a hablar de acoso y de censura. En cuanto al acoso, tengo poco que repetirte. Por favor, no dejes que te acose. El problema siempre está, también es lo mismo que ocurre. Ocurre lo mismo con el maltrato, que con el acoso. El maltratador y el acosador, prueba la primera vez. Si la primera vez tú se lo permites, él se torna más fuerte, se cree más fuerte, pero no lo es, y torna la segunda vez. Esas personas abusadas, el primer día que alguien intenta abusar de ti o intenta acosarte, si eres mujer, no tengas miedo, chico, chica, no tengas miedo, dale con la sartén. Yo tengo una amiga, que yo nunca he dicho el nombre, pero siempre cuento la historia, ¿no? La primera vez que el marido la golpeó, ella fue a la cocina, buscó alcohol, después que se pasó todo, ¿no? Buscó alcohol, buscó cerillas, buscó fósforos, y el hombre estaba en el sofá, ella fue, le echó alcohol al sofá y al hombre, prendió la cerilla y se la tiró. El hombre dio un salto y no se quemó, pero el sofá sí. Y ella, cuando el hombre muy asustado le dijo, ¿pero qué estás haciendo? No sé qué. La mujer le dijo, mira, la próxima vez te lo voy a hacer cuando estés dormido. Tú vuelve a levantarme la mano y te lo voy a hacer. Y más nunca. Más, ustedes se imaginan que más nunca. Y lo mismo ocurre con el acoso. Yo también he visto videos de que están acosando a un gordito y cuando el gordito ya se cansó y golpea al acosador, está la teoría, fíjate, no golpees al acosador. Esto estamos en contra de la violencia, pero en contra de la violencia no puedes permitir que seas tú el acosado. Así que es uno de los detalles. Y el otro es de la censura. La censura, mira que se habla en contra de la censura, pero últimamente han surgido, sobre todo en las redes sociales, muchas personas que son censores y autocensores. Ya no solamente te autocensuras, que es lo que te han en lo que te han educado desde que eres niño, sino que ahora tú crees que tienes que censurar a los demás. Si tú eres de esos que censura a los demás, por favor, no lo hagas más. El único que está quedando mal eres tú y no la actividad que tú consideras que se debe realizar. Y nada, básicamente esto era todo, filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Y lo que estás escuchando es una banda española, Insolentes. El disco Es que todo reviente, del año 2021. Es el disco debut de esta banda, que es de Castellón, con rock urbano ibérico. Es rock estatal marcado a fuego en la piel. Y que para su disco debut hayan contado con Los Piedrafita, Iker en la producción y Alfredo en la pieza que cierra, deja que esto no acabe nunca. Muestra que estos músicos nacieron con Barricada y han escuchado mucho de Marea y el Drogas, entre otras muchas referencias, casi todas nacionales. Yo estoy bastante seguro que la banda no sabe lo que les voy a contar. La primera canción, Censura, está hecha pensando en España, pero tiene tanto que refleja mi propio país, Cuba, que resulta asombroso. Y cuando la primera carta de presentación te demuestra que hay una lectura más allá del ámbito local, estás ante unos músicos que tienen mucho que decir. Es lo mismo desde el punto de vista literario. No, tú puedes leer un libro que haya escrito un francés, pero si tú, que a lo mejor eres peruano, encuentras que tiene cosas que decirte a ti, resulta que ese escritor se ha internacionalizado. Es lo que quisiera que a mí me pasara algún día, porque yo escribí, como sale en un anuncio aquí en este programa, una primera novela, La Travesía, y espero, antes de que acabe el año, sacar mi segundo libro, que no va a ser una novela, va a ser un libro de entrevistas. Pero yo me daba cuenta que lo importante era las cosas que tú escribas, que lo que tú escribes siendo cubano, como es mi caso, lo pueda sentir lo mismo un español que un peruano. Y me han escrito algunas personas, sobre todo una mujer que me decía con lágrimas en los ojos, todavía estoy después de haber terminado este libro. Pero volviendo a Insolentes, los guitarrazos corrosivos no cesan hasta el final, mientras que la voz etílica de Juanjo, que asumo yo sea, yo asumo que sea la de él, la voz de Juanjo, de manera melodiosa te va lanzando versos igualmente ácidos. Vamos a escuchar una pieza que se llama Censura. Gasolina para la máquina. Por supuesto, ya que estamos hablando de censura, hay un clásico de Boycott que ya Boycott no toca en directo y es una lástima, que es Stop Censura. Esa canción, cuando yo la escuché por primera vez, también me pasó lo mismo. Cuando yo la escuché por primera vez, sí estaba en Cuba. Yo decía, venga, ojalá esta canción la hubieran compuesto antes de haber ido a Cuba con aquella gira que se llamó La Ruta del Che, y la hubieran cantado aquí, Censura. Ellos que les gusta mucho la actividad del Che, que son de izquierda, pero al mismo tiempo no les gusta la censura. ¿Qué diría los censores de la izquierda de mi país cuando escucharan esta canción? Stop Censura. Aguantando, y vamos a cerrar con una banda que se llama Angel Wings, una banda que se formó en el año 2003 en Gibraltar. Gibraltar, eso sí es noticia, que un lugar tan pequeño tenga una banda, y no sé, a lo mejor ahora con el Brexit tienen que pedir visa para cruzar para España a tocar. Pero la parte buena es que posiblemente pueden irse a Inglaterra. Pero bueno, no sé si seguirán en barco. No sé cómo está el transporte entre Gibraltar y Reino Unido. Es una banda que comenzó haciendo versiones de Nightwish y llegaron a convertirse en la primera banda de metal sinfónico de Gibraltar. Este es su segundo disco, Primordium, un disco conceptual donde la historia nos habla de un alma perdida, un alma de sangre divina que lucha por la libertad con la ayuda del propio Dios. Magníficas canciones, de las que voy a escoger Nature's Lullaby, que es lindísima. Y con esto nos vamos despidiendo. Llegó el momento de despedirnos. Espero que te haya gustado este programa. Espero que hayas disfrutado de la parte de filosofía barata. Espero que te des cuenta que la censura no te puede morder. Y sobre todo el acoso escolar, si estás en edad escolar, y el acoso laboral tampoco. Hay quien piensa, déjame no hacer nada, que esto se va a acabar. Y miren, esas cosas no se acaban. Si no haces nada, continúan eternamente. Bueno, pues nada, chao, nos vemos la próxima semana. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Espero lo hayas disfrutado y te espero aquí mismo en una semana. Chao.